Muy buenos días para toda la audiencia. Bueno, vos sabés que hoy nos tenemos que quedar aquí en Villa San Joaquín, así que aprovechamos para salir a caminar un rato, salir a disfrutar este bello día, algo ventoso, aquí en la ciudad de Concordia. Esto preocupa con el viento que hay, porque la cantidad de fuegos que hay en la zona, en toda la provincia, en toda la República Argentina, la verdad que está preocupando y mucho, porque ya directamente no dan abasto o están saturados en cuanto a la capacidad de los bomberos, en cuanto a la tarea que está realizando. Así que, a ver, ahora estoy César, un reparo. Ahí está, ahí salís bien. Ahora sí. Vos sabés que ayer, ahora nos vamos a meter con el tema de lo que fue el programa Código Verde, que la verdad buenísimo. Vamos a hablar del tema de la madera que me dijiste, pero me llamó la atención y te pregunto, ayer un naturalista, yo lo di en el programa ayer, hablaba de que increíblemente en lo de Córdoba, donde hubo incendio años anteriores, ahora hay barrios privados, instalaciones, entonces se habla de la intencionalidad de esto. Qué triste todo esto, ¿no? Sí, la verdad que es preocupante. Vos sabés que ahora te voy a mandar una foto que me la compartieron desde los las personas que están trabajando con el manejo del fuego a nivel provincial, y me mandaron un mapa de la NASA, de una mapa satelital, una foto satelital de cómo están los incendios. Y esto perjudica primera y principalmente no solamente a Monte Nativo, zona de muchas veces que son reservas. Hay que decir que, por ejemplo, los otros días en la reserva biprovincial Mocoretá había un incendio importante también, y preocupado más que nada por la flora y la fauna, los animales que están aquí, ¿no? Porque tienen que salir, después cada vez están más en contacto con el hombre, pasa todas estas cosas que nosotros muchas veces dicen, ¿por qué aparecen ciervos? ¿Por qué aparecen animales en pleno centro de la ciudad de Concordia? Bueno, tiene que ver con esto porque muchas veces vienen escapados buscando resguardo o buscando lugares más tranquilos. César, ¿y qué? César, ¿qué hay? Viste que se han detectado gente con bidones de nafta, se han detectado gente que aparentemente son los iniciadores del fuego. A mí me causa una impresión muy triste esto, ¿vos sabes por qué? Y me parece que encaja bien esta palabra que se está utilizando mucho, que es el ecocidio. Me parece que esta palabra empezó a utilizarla con el tema del Delta, con el tema de Victoria Rosario, viste, con la quema de la zona del Delta. Y la verdad es que cada vez toma más fuerza porque hay dos cuestiones importantes. Primero, el tema de la denominación de ecocidio para estos hechos, porque ya la verdad que la cantidad de hectáreas que se están quemando, muchas veces intencionales, porque tenemos que decir que estamos en una hay una tradición que en estas épocas del año se quema para justamente después poder plantar. Sí. Entonces esto es algo que muchas veces dicen, no, todos los años lo hacíamos así. El tema es que sea controlado, porque muchas veces lo que está pasando es que se sale de cauce o de control el fuego y comienzan a perjudicar a otras a otros montes. Por ejemplo, acá hemos pasado el sábado en la zona del Vallecito de la Suí, 10 hectáreas que se han quemado. ¿Viste? Bueno, preocupación de los vecinos que viven ahí cerca. El domingo en la zona del Aeroclub, 10 hectáreas también. Y todos han comenzado a decir, no tienen certeza, pero por los indicios de cómo se inicia el fuego, que esto los bomberos lo pueden determinar, se ha iniciado con alguna quema de pastizal que se sale de control. Porque tiene que ver el tema del viento. El viento está jugando un rol preponderante mal para que el viento se propague. Y también algo que lo hemos hablado con la gente del manejo del fuego a nivel provincial, con Martín Barbieri también, sobre este tema de la quema, que el gran tema es que no llueve, entonces lugares no hay, donde antes había agua, hoy está seco, entonces hace de que todo el fuego vaya por abajo de estas islas flotantes que muchas hay en la zona de islas, por ejemplo, que la verdad es que preocupa porque la lluvia no llega, que esto calmaría un poco, los ríos están bajos, entonces hay una sequía importante. César, vos sabés que sabiendo que iba a charlar con vos, que sos uno de los tipos que más sabe de medio ambiente, te quiero preguntar, ¿había sido que la destrucción de estos lugares autóctonos, bosques nativos, es casi imposible recuperarla? Aunque vos hagas plantaciones y busques tratar de que queden iguales, es casi imposible, dicen, porque el impacto de los incendios destruye todo. ¿Esto es así? O sea, que estamos hablando de acá... La naturaleza es sabia, la naturaleza sabe siempre, de una forma u otra, siempre va ganando terreno. Uh-huh. Vos fíjate que hay muchos lugares por eso donde había casas que se la dejaron de habitar, que después creció el monte, y vemos en una maraña de monte una casa que había sido habitada hace 20, 30, 50 años que se había dejado de habitar. Uh-huh. Es decir, la naturaleza siempre gana terreno, siempre se va a acumular. El tema es el daño ambiental en lo próximo. Uh-huh. Te cuento algo, por ejemplo, que los amigos allí de La Criolla denunciaban la tala de unos cipreses de más de 100 años, uh-huh. Sí, que sí, sí. En esto, dando la explicación en pos del progreso, y vos decís qué pena que esto ocurra, porque los árboles añosos forman parte del patrimonio cultural también y natural de un pueblo, de una ciudad. Es decir, y la verdad es que tenemos que cuidarlo, porque un árbol, para que crezca 100 años, tuvo un tiempo de elaboración y de crecimiento y de generación también de ese árbol, ¿no? Y bueno, lo han cortado porque van a lotear, estaban en un terreno privado, y la cuestión es que con esa lógica, claro, bueno, cortemos todo y plantemos de nuevo, pero el problema son las consecuencias inmediatas, porque el oxígeno que daba ese árbol, la cuestión es que no lo va a volver a dar. Seguro. Y vamos a tener 10, 20, 30 años para poder generar ahí está el tiempo, ¿no? César, hablame un poquito del programa, estuvo bueno, che, la verdad, contanos un poquito. Vos sabés que ayer ya, martes 21 a 30 y los miércoles a través de la Asociación Entre Rana de Televisión, tuvimos la posibilidad de hablar con el ingeniero Martín Sánchez Acosta, alguien que sabe muchísimo, es especialista en el tema de forestación, él es ingeniero forestal, trabaja en ILTA, y ya hace más de 30 años que trabaja aquí en la zona de Concordia, fue uno de los iniciadores del campo del alambrado, para que veas, y allí en la zona del lago de Salto Grande. Uh-huh. Una nota interesante que está en YouTube, yo los invito a ustedes a que la puedan compartir y la puedan ver, porque hablamos con él sobre algo que preocupa y mucho, y que tiene que ver con el arbolado urbano. Uh-huh. Cada vez que vamos por la zona del centro, nos preocupa, y mucho más, no ahora, pero en el verano sí, que vemos que no hay árboles. Y esto es algo, un estudio de impacto que hizo Gastón Lascurain, que trabajando para la municipalidad, donde como hace 2 años aproximadamente comenzaron con este proyecto de el arbolado, se hizo algo, bueno, ahora se está continuando, porque el gran problema era que el municipio tenía que comprar árboles, porque no tenía, el vivero no funcionaba como tal, el vivero municipal. Seguro. Bueno, ahora se está trabajando, está Dorita Gali, bueno, Seferino Ragón allí en el vivero municipal, pero claro, son árboles que tienen 5 o 6 años para que crezcan, estamos hablando de árboles nativos, entonces me parece importante que la gente tome conciencia y que cuide cuando plantan, porque me ha pasado de ver en la zona de la escuela normal, a veces los tutores o a veces los árboles que lo han arrancado. Entonces hay que reponer ese árbol, eso tiene un costo, ¿no? Y lo pagamos todo. Entonces, muchas veces cuando pedimos explicaciones en qué se gasta, bueno, ahí hay un costo, es decir, de cada planta. Yo por ahí deberían decir, este árbol costó tanto, ¿no? Porque para mí, como para saber cuál es el costo que tiene, y a futuro para que lo cuidemos entre todos. Hace poco veía en la zona de la UTN también un árbol arrancado, un árbol joven, en la esquina, bien en la esquina, que lo habían cortado, que hoy lo paso siempre, así que lo veo, y hoy está con las ramas que tratando de crecer con algunas ramas que fue creando el propio árbol también, ¿no? La verdad que duelen estas cosas, así que los invito a que vean este programa, un programa interesante, porque no solamente hablamos sobre el tema de arbolado frente a nuestras casas, tanto en las veredas como en los fondos de nuestras casas, cuáles son los convenientes y algunas técnicas para poder plantarlo, sino también que hablamos sobre un proyecto de construcción de viviendas sustentables, algo que se viene hablando hace muchísimo tiempo y veo que es muy incipiente, pero el gran problema es que muchas veces las constructoras, las cooperativas pequeñas, no pueden trabajar porque no tienen volumen. Es decir, tal vez pueden hacer 2 o 3 casas de maderas de viviendas sociales, por ejemplo, que hay algunos proyectos. Hay que recordar que las casas de madera del Agua Patito, me contaban que el que se presenta a la licitación es una empresa de Corrientes. Y la visión que se tenía en el momento en que se aprobó la ley de que las casas se las hagan desde emprendedores o empresarios acá locales, no desde afuera. La verdad que me parece interesante la postura que toma, porque hay muchísimo por hacer y el turismo es un generador, porque muchas veces hay casas de troncos, es decir, lo vemos en el sur, por ejemplo, las casas de turismo, que son cabañas de tronco, y la verdad que son muy bellas, que se adaptan también al medio ambiente. Uno, viste, las puede tener y las puede, no necesitamos de cemento, de ladrillo. Otro sistema de construcción también, ¿no? Seguro, seguro. César, me gustaría preguntarte también si estás al tanto, porque el otro día tuvimos el micro del Consejo Deliberante, estuvo la concejal Cristina Aguitar y habló de generar una comisión por el tema de los humedales. Sé que vos estás preocupado por eso y abocado también a un seguimiento de eso. ¿Cómo ves una iniciativa así? A mí me pareció importante, bueno, pero te lo pregunto a vos. Bueno, yo por ahí... Yo hay cosas que por ahí soy reacciono porque digo, esto ya está legislado, hay que reglamentarlo, ¿no? Entonces por ahí que existe una comisión, es decir, porque muchas veces me pasa que cuando vienen hay cambios en los concejales, como que dice, bueno, vamos a ver qué hacemos con esto. No, ya se vio que se hizo, ya se analizó, ya se hicieron las cuestiones de impacto, ya se aprobó, pero después queda todo en la nada. Entonces por ahí... me parece importante este paso de formar una comisión, bien, porque es lo que hace mucho tiempo se debió haber hecho. Nosotros lo hemos dicho acá, lo hemos dicho con Eduardo Echepare también, que Concordia no tiene un registro de qué es humedal. Vay. Entonces, seguro, mucha gente dice, no, esto no es humedal y quedamos así. Entonces van y construyen y primero rellenan todo ese lugar y la verdad que es un gran problema. Hoy hay una tendencia muy fuerte en todo a nivel nacional y a nivel provincial también, que es exigir la ley de humedales. ¿Viste? Que esto lo vemos en muchos retweets, en muchos en Instagram, es decir, empezar a insistir que existe una ley. Bueno, la verdad que me parece positivo esto que está pasando, porque la misma gente es la que está exigiendo un cambio de paradigma en cuanto a lo que tenemos como naturaleza, como monte, como ambiente, ¿no? Es César, porque la gente es la que se está juntando y la que está reclamando. César, le sumo a esto, el otro día leía un manifiesto del Papa hablando de los humedales y me sorprendió gratamente, porque está bueno, es una de las figuras más reconocidas a nivel planetario, imagínate el rol que puede. Que él salga, vos fíjate que muchas veces el Papa que no le da bolilla a la Argentina, pero vos fíjate cómo está expectante de la Argentina, ¿no? La verdad que es bueno que lo tengamos, bueno, con el Laudato, la encíclica papal, la primera que hizo, creo que ahí ya puso de manifiesto un poco cuál es la intención, ¿no? De cuidar nuestra casa, nuestro planeta, ¿no? Y bueno, por ahí lamentablemente hay muchos que no lo quieren, entonces dicen, no, todo no es así. Pero la cuestión es cuidar el planeta, es algo prioritario porque estamos ahí, nosotros adentro de él, ¿no? César, te saco un poquito de tu tarea de especialista ambiental y te llevo a tu tarea de especialista en cronista. ¿Qué supiste de lo que pasó en San Carlos, teniendo en cuenta que las imágenes también fueron fuertes, de un incendio que el titular del Parque San Carlos dijo que puede haber sido intencional? No te escuché, ¿dónde el incendio? En el Parque San Carlos, ajá. Ah, claro, bueno, ayer, bueno, veníamos con esta seguidilla, me olvidé de comentarte, porque ayer Marcelo Cortina también comentaba que en una zona aledaño, que no es en el parque, sino en un barrio privado que están los lotes para vender, allí comenzó el fuego, que por suerte se lo pudo contener rápidamente. Así que la verdad que... Pero tiene que ver con esto, que es lo que pedía la administración del Parque de San Carlos también, conciencia en la gente, porque evidentemente han querido quemar y esto casi perjudica todo el monte que hay allí, donde hay un arrocito también en la zona del Parque de San Carlos, que es una reserva. Entonces, de allí viene la preocupación de que el fuego pueda llegar a avanzar, porque el pasto está muy seco y se quemaría todo, ¿no? La verdad que se destruiría todo lo que se viene haciendo en cuanto a preservación, ¿no? Ahí está. César, brillante como siempre, gracias como siempre, y nos reencontramos en 15 días con más Concordia Verde, Código Verde. Yo le digo los dos nombres. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Bueno, espero haber servido, que por ahí no lo... Viste que la onda se va, pero bueno, estoy justo acá en el Hotel Machine, mirá que estoy mirando. Si hay incendio cerca, porque recién cuando empezamos parecía que estabas en el medio de la llama, en Córdoba. Y ahí venía caminando y yo logré alcanzar para empezar a hacer esta este móvil desde aquí, desde el Hotel Machín, que estoy resguardado, y la verdad que vos decís que una pena que esto haya cerrado. Espero que ahora que se habla de que de alguna flexibilización y que los hoteles, que pueda existir un turismo interno, provincial, o que comience a funcionar, porque una inversión tan grande que esté cerrado da pena, ¿no? Siempre con los protocolos, pero la verdad que se podría llegar a trabajar, ¿no? La verdad que... así que a cuidarse gente, porque también aparecen casos y la verdad que trae mucha intranquilidad también a la gente. Perfecto. César, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes. Ay.